Estoy convencido que yo soy un desdichado. Un hombre como yo mejor no debía vivir. Solo he venido al mundo para ser un fracasado. Es tan grande mi pena que ya quiero morir. Mi vida está rodeada de obstáculos y penas. Dolores y amarguras cruzan por mi camino. Y si voy por el mundo sufriendo esta condena, yo nada puedo hacer, soy esclavo del destino. No me quiere porque yo soy natural. Soy un hijo cualquiera que tuvo por la calle. Así que yo no cuento con cariño paternal. Solo cuento en la vida con una buena madre. Mi pobre madrecita la tengo que querer. La adoro con el alma porque sola me crió. Mi padre abandonó a mi madre por un placer. Por casarse con otra solita la dejó. Existen los padres ingratos. Compadre Chiquiraza, pobre su amigo César Castro, yo. Soy como un barco que va perdido. Yo voy navegando por el mar de la vida. Yo voy por este mar sin rumbo fijo. Mi vida es una nave que está perdida. Quiero darme la muerte para curar mi herida. Pero pienso en mi madre que está desamparada. Soy el único hijo que tiene en esta vida. Y en este horrible mundo me duele de dejarla. Pobre mi vieja querida. Ana Díaz, aquí va el saludo de tu hijo, el Bunda.